mentira. Y algunas parece que salieran de periódicos, de medios de comunicación, o que las dijera alguien oficial, pero no es así. Vamos entonces con este apartado que nos trae Daniela Espinosa. Daniela, hoy nuevamente el tema de las vacunas, ¿no? Claro que sí, Jorge, y es que se está rondando un video en las redes sociales donde el tenista Stefan Kozlov colapsó por la vacuna. Pues esto es totalmente un bulo. En el torneo mexicano de Acapulco, el deportista Djokovic se atrevió a denunciar que el tenista Stefan Kozlov colapsó por la vacuna. Con este mensaje se comparte en Telegram un video en el que vemos como el tenista estadounidense se tumba en el suelo aquejado del dolor y pide asistencia médica. Como les digo, es totalmente falso que el deportista haya colapsado a causa de la vacuna contra el COVID. Y el propio Kozlov dijo que durante su partido del pasado lunes 21 de febrero frente al tenista búlgaro Grigor Dimitrov, se acalambró por completo. El tenista continuó jugando y acabó ganando. Además, el mensaje que se difunde no aporta ninguna prueba y tampoco encontramos ninguna referencia en fuentes oficiales o medios de comunicación sobre lo que Kozlov sufriera un problema de salud relacionado con la vacuna frente al coronavirus. Muy bien, una mentira más, que le cortamos las alas. Solo es cuestión de estar atentos al Café Mañanero y a Daniela Espinosa en este apartado. Fake news, verdad. Gracias, Daniela. Continuamos en el Café Mañanero a nombre de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Recuerden, un restaurante mediterráneo. Ya viene el mes de la mujer. Sí, el 7 de marzo, recordemos, 8 de marzo, perdón, el día de la mujer. Y durante todo el mes vamos a estar celebrando. Y qué bien, un restaurante que cumpla con todas las condiciones, con todo el sabor, con toda la elegancia. Brasas y Calderos, restaurante también para celebraciones especiales. Bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Arepa Olé, única y original, con las más exquisitas arepas y sus más de 30 combinaciones diferentes. Cachapas, patacones, tequeños, zumos tropicales, deliciosos postres y mucho más. Sigue todas sus promociones y noticias en Instagram. Búscanos en todas las plataformas de comida a domicilio. Y ahora también con nuestra app, Arepa Olé. Descárgala ya, abierto todos los días. Servicio de recogida en el local. Llamando al teléfono 963-925-694. Arepa Olé, calle Ercilla 14, zona Mercado Central. Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, calle Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix, con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Entramos ya en la tercera hora del Café Mañanero. Muchas gracias por seguirnos día a día. Y bueno, es el momento en el que Rance Lavata nos trae comentarios del mundo del entretenimiento y nos aprestamos también para abordar novedades en nuestra programación que sigue creciendo. Sí, sigue creciendo. Pero mientras tanto, escuchamos a Rance Lavata que nos trae entonces sus comentarios en lo que tiene que ver con el apartado de la farándula. Rancel, buenos días. ¿Qué nos traes en el día de hoy? Veo que traes noticias sobre J Balvin. ¿Quién más? Bueno, de mucha gente. Vamos entonces al grano. Y aquí están los comentarios de Farándula con Rancel Lavata. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de Farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Matías en la calle Gallano Yus número 19 en Benicalap, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes número 5 en Torre Fiel. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, somos Salón Matías. Estoy contento, señores, porque la madre de J Balvin presenta mejoría, esto según el equipo médico que está a cargo de sus cuidados. Después de días de angustia e incertidumbre, parece ser que J Balvin y su familia empiezan a ver la luz al final del túnel. Sí, señor. La salud de Alba Mary Vázquez, madre del artista, se encuentra evolucionando positivamente luego de que la semana pasada fuera ingresada lamentablemente en una unidad de cuidados intensivos por complicaciones derivadas del COVID-19. Pero a Dios gracias, hoy nos despertamos con esta buena noticia. La madre de J Balvin presenta mejoría y J Balvin también se le ve bastante sonriente a través de las redes sociales tras conocer esta positiva noticia. J Balvin, un abrazo desde los estudios del Café Mañanero y Latino 107.9 FM. De Colombia volamos directo y en vivo para Hollywood, porque Zendaya y Tom Holland discuten sobre convivencia. Sí, señor. Se encuentran preparándose para mudarse juntos a la ciudad de Londres. Pero atención, los rumores de la convivencia han empezado a escucharse cuando se conocieron las renovaciones que el actor le estaría realizando a su mansión del Reino Unido. Pero ojo, de momento el actor sigue conviviendo con sus padres en su casa de la infancia, ¿ok? Pero eso sí, al mismo tiempo ha comprado una casa nueva para renovarla por completo. Ahora las cosas han comenzado a tomar forma, Jorge, y también han tomado una mayor velocidad, si así se puede decir. Y es por eso que se cree que estarían pensando en asentarse en la vivienda de forma oficial, siendo esto algo que encantaría, pero mucho, mucho, mucho a todos sus seguidores. Enhorabuena a Tom Holland y Zendaya a vivir con muchísima alegría, con mucha intensidad y mucha pasión esta etapa de la vida. La juventud es corta, pero la vida es larga, así que a disfrutarla, mis niños, con mucho amor y sobre todo no dejarse contaminar por los rumores de aquella esquina, porque los paparazzi siempre estarán ahí para molestarles. Ustedes ya saben cómo hacer, porque son estrellas, nacieron estrellas, y saben cómo evadir los rumores y las mentiras y las especulaciones. Lo importante es que los mismos se encuentran bien, se encuentran tranquilos y más unidos que nunca, y preparándose para mudarse al Reino Unido. Wow Bebé es el junte de Nati, Natasha, El Alfa y Chimbala que se estrenó ayer. Atentos, señores, porque este junte también se verá reflejado en la gala de premio Lo Nuestro, que se transmitirá por Univision esta misma noche, hora de Miami. Atentos, señores, porque este junte tiene algo particular, y es que Nati, Natasha, Chimbala y El Alfa vienen de abajo. Ellos también lucharon muchísimo por su carrera, sobre todo en lo que concierne al Alfa y Chimbala, que ambos ya antes de darse a conocer internacionalmente colaboraban en su barrio natal Herrera. Los mismos hicieron llegar estas imágenes TVT. Imágenes TVT serían como imágenes de hace ya muchísimos años a través de sus redes sociales tras estrenarse este sencillo. El Alfa compartió una foto con Chimbala, quien fue su productor en sus inicios, como dije antes, en Herrera, con el siguiente mensaje. Después de 10 años, Dios permitió que trabajemos juntos. Que viva RD, que viva la cultura, que viva la paz. Arroba Chimbala, nos vemos en New York. Que viva el dembow, pero no es un dembow. Estas fueron las palabras del Alfa que emocionaron, por cierto, a más de uno a través de las redes sociales. Mientras Nati Natasha se expresó al respecto escribiendo: la unión de tres poderes de la República Dominicana para el mundo. Señores, estamos todos emocionados con Wow Bebé, que esta noche se estrenará en vivo en el escenario de premio Lo Nuestro, que sé que será todo un éxito, señores. Un aplauso para estas tres estrellas que se lo han currado y hoy en día están posicionados y recogiendo todo aquello que sembraron. Enhorabuena, chicos. Muy bien por ustedes. Cantantes con mucho estilo, como los amigos del Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Recuerda que allí te espera Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y, lo mejor, un servicio personalizado, porque el Chamo Barbershop sí que tiene todos los estilos. Recuerden seguirnos en las redes sociales arroba El Café con Jorge Rivera en Instagram y también en Facebook como El Café Mañanero. Bendiciones, sean felices y sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Te lleva al Burj Khalifa para steak. Él compra lo que compra, yo soy tu Philly steak. Yo te como en un hotel, en la cama un bate. No importa si llego yo, lo tuyo balate. Y el que te toca la campanita se siente una bacana. En menos de un segundo te duele y te sana. Conmigo tú eres feliz aunque no tenga lana. El vacío que yo dejo ni el polvo lo sana. Sí, así que tú me gusta natural. La boca, el pelo y la teta original. Tú quieres que te diga porque eres un novato. Los cuartos que le diste a ella soy yo que lo gato. Wow, bebé. Tú quieres saber si me puede comer. Sabes que de mi parte no hay interés. Aunque tú me digas que me puedes resolver. ¿Qué es lo que tú dices? Sabes que yo tengo carro, cuarto y prenda. Y en la cama varío pa' que me prendan. Si no me ve pa' ti, ni te sorprenda. Ya yo me compré todo lo que hay en la tienda. Natina. Ahí tenemos entonces a Natina Thatcher. Tenemos también a el Chimbala, o Chimbala, el Alfa, Wow Bebé. Y Juan produciendo, el productor de oro, Baby en sí. República Dominicana. Ahí los tienen en acción. La buena música en el Café Mañanero que les presentamos a nombre de JJ Fuchs. Es un gran momento. Y pensamos a esta hora en los alimentos del mundo que nos llegan de Latinoamérica y de muchas partes más, y que podemos encontrar en Valencia, en toda España y en toda Europa con JJ Fuchs. A propósito, informando a todos sus clientes en que tiene una nueva sede, en este caso en el polígono industrial El Oliveral, exactamente en la calle Y6.2 en Ribarroja del Turia. JJ Fuchs. Yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso. Se acerca el Día de la Mujer y lo vamos a celebrar de una forma muy especial, porque tenemos un restaurante que cumple con todas esas condiciones. Estamos hablando de Bombay Aroma, auténtica gastronomía de la India, en la avenida del Cid número 25. Más de 100 platos a la carta. Tiene unos helados deliciosos. Bombay Aroma. Recuerda, sin salir de la ciudad. Bombay Aroma. Más información en bombayaroma.es. Atiende, recuerden, de martes a domingo. Bombay Aroma también tiene menú diario. Les invitamos entonces a disfrutar los sabores de la India en Valencia. Los auténticos sabores. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames que mi número cambie. Una pequeñísima pausa y de vuelta estaremos presentando una novedad en la programación de Latinos. Carnicería Hermanos Rodríguez, ubicados en pleno corazón de Valencia, en el Mercado Central, puesto del 95 al 97. Tiene el gusto de ofrecer una atención única a cada cliente. Destacamos por nuestra ternera de no más de 14 meses, tierna y jugosa, además de nuestro cerdo de calidad duro, exquisito y consistente. La calidad es nuestro compromiso. Carnicería Hermanos Rodríguez, 685-90-2741. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Only One Comunicaciones, con los mejores planes en internet y llamadas, fibra óptica para móvil, más llamadas ilimitadas por solo 28,99 euros, fibra óptica de máxima velocidad, internet para dos líneas de móvil con 14 gigas cada una, más llamadas ilimitadas por solo 36,99 euros. Elige tu pack, visita nuestras tiendas o contacta con nuestros agentes, Avenida Amado Granel 40 o Calle Manuel Candela 21, Valencia. Más información, Only One tienda.com. Buenos, bonitos y baratos. Construcciones y reformas Jen. ¿Quieres reformar tu piso, local, comercial? Hazlo de la mano de profesionales. Albañilería, electricidad, fontanería y carpintería. Pide presupuesto sin compromiso. 661-183-276 y 697-513-232. Calle Vicente Lladró 14, Chiribella. Visítalos en su página web. Construcciones y reformas Jen. No te olvides que también realizan vaciado de piso, servicio de transporte, cualquier cosa que tú necesites con Construcciones y Reformas y también Transportes Jen. Rosquillas horneadas. Papitas fritas de limón. Lo nuevo. Coéxito. Consíguelas en todos los comercios latinos. Rosquillas horneadas y papitas fritas de limón. Calidad Coéxito. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Quieren sabor, que quieren más música. Aquí tienen a Luigi DJ. Ya está con nosotros. Se incorpora a la parrilla de nuestra programación el día de hoy con un programa todos los jueves para que no descansen de la buena música. Luigi, buenos días. Bienvenido al Café Mañanero. Enhorabuena por este espacio que estrenas en Latinos. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días a toda la audiencia de Latinos FM. Encantado de estar aquí con el sonido bestial que me has puesto detrás, que me encanta, gracias. Y vamos a intentar acercar a todos los latinos, a todos los latinos españoles, a los bailadores, lo último que está sonando en las pistas de baile, sin dejar de mover los pies. O sea, el programa va a ser un programa en sintonía con toda la gente, la latina, la latino española, y se va a llamar Sintonía Total. Sintonía Total. A partir de las 8 de la tarde, este jueves, aquí en Latinos. Debo decirles que Luigi DJ no necesita presentación, especialmente en lo que corresponde a la gente que el ámbito de la música latina entre los españoles, sí, el ambiente latino-español, así lo podríamos llamar. Pero de pronto está por ahí algún que otro despistado. Y bueno, les contamos que Luigi DJ ya cuenta con una experiencia bastante dilatada en las noches de Valencia como DJ y es un conocedor de la salsa, de la bachata, del merengue, de la música latina. Ya en alguna oportunidad compartimos y la verdad es que me quedó la grata impresión de que se trata de uno de los baluartes más importantes que tiene la radio y el ambiente latino, en, no solamente en Valencia, sino en España. De manera que, Luigi, te deseamos éxitos en esta nueva aventura. Gracias, Jorge. Los espero a todos esta noche a partir de las 8 aquí en la 107.9, en la 96.7. También para la gente de Alicante y Benidorm, que eso, que les gusta mucho. Hay muchos locales y muy buenos en la zona. Así que vamos a intentar acercar la música de la pista de baile e inaugurar el fin de semana aquí en Latinos FM, en sintonía total. ¡Vaya, qué sabor! Bueno, Luigi, antes de que te marches, quisiera que nos contaras cómo está el ambiente latino en Valencia, especialmente entre ese público español, amante de la buena salsa, amante del buen merengue y la buena bachata, principalmente, hablando de los bailes de salón, pero la cosa continúa, ¿no? Hay otros géneros musicales que se bailan. Exactamente, Jorge. La cosa está arrancando nuevamente después de este tiempo que hemos pasado sufriendo todos un poquito. Ahora resulta que las sesiones de jueves, las sesiones de viernes noche, las de sábado tarde, las de sábado noche, incluso las de domingo tarde, están llenando en varias salas de Valencia. Ha vuelto la bachata sensual con mucha más fuerza que antes y ha venido la salsa comercial, el salsatón, las versiones, toda la música moderna, mucho cubano afincado en Italia que están haciendo muy grandes temas y mucha banda española que también está trabajando sobre la base de la salsa. Pero sobre todo la bachata sensual es la que está pegando más fuerte con versiones muy poperas de música de actualidad. Como hablabas antes del dembow, hay versiones en bachata que ya están saliendo a la luz. Y esas versiones también las vamos a poner en nuestro programa de esta tarde. Así como haremos un espacio, un hueco para la salsa de antes, canciones como Sonido Bestial, La Sociedad 76, La Palomilla, temas que están olvidados y que todavía se pinchan en la noche. Oye, me dio una fiebre el otro día. Vuelve a subir la temperatura entonces en el ambiente latino de Valencia, especialmente para todos esos españoles amantes de la buena salsa, del merengue, como les decía. Bueno, pues llega a partir de hoy aquí en la programación de Latinos Luigi DJ con una carga total de novedades en salsa. ¿En qué más, Luigi? Bueno, también traemos bachata, lo último de lo último, salido recién esta mañana, lo vamos a poner esta noche en el programa. Y vamos a recordar esos merengues de antaño que nos gustaban tanto y que alguna vez se ponen... Que siguen gustando, poquito, ¿eh? Siguen gustando, pero están un tanto olvidados, Jorge. La gente ha decidido bailar más la salsa lineal, la salsa, el cubalinia, que es una mezcla entre ambos. Hay más de 10 academias reventando Valencia de alumnos que, claro, quieren bailar su estilo. Entonces se ha dejado un poquito de lado el merengue, pero también lo vamos a poner, ¿eh? ¿Y por qué no pondremos algo de Remember de los 80, de los 90? Esto viene de unas sesiones que se hacían en Facebook, antiguamente, cuando estábamos todos confinados, y vamos a trasladarlo ahora. Matízame eso, por favor, Luigi. ¿Qué están bailando los españoles cuando se trata de música latina? Ya sé que la gente está enloquecida con el reggaetón, pero... Bueno, estamos bailando mucho Habana de Primera con Abreu, estamos bailando mucho Tromboranga, se está bailando mucho Danny G, se está bailando mucho gente muy nueva en el mundo de la bachata que tan solo tiene una sola canción, como Michael, Ansel. Ay, que eso está de moda, hay artistas que solo sacan una canción. Está muy de moda sacar un tema, pero hacerlo espectacular. Y luego tenemos las versiones, como los temas de DJZ, que está haciendo una bachata de prácticamente cualquier cosa y algunas de ellas muy, muy bien hechas. Muy bien, Luigi. Entonces, la invitación para que te sigan a partir de las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde os espero esta noche en sintonía total con todo lo mejor de la pista de baile. Gracias y nos vemos en un ratito. 8, tarde noche, tarde noche. Es una de las novedades que tenemos en nuestra programación musical. Luigi DJ, que aterriza en Latinos con buena salsa, buen merengue, buena bachata para bailar y gozar. De 8 a 11. Y no lo quita la pirina. Es un amor que contamina. Tengo el rostro de amarillo, y me pena. Ay, cuando te miro y no te miras. No lo quita la pena. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego II, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Nos queda el personaje del día. Igualmente, tenemos pendiente una entrega más de Nicky Cuervo en el apartado de las noticias del entretenimiento. Y yo que aprovecho para invitarles a Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima, ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, también gastronomía colombiana. Tropicalísima, el placer de la fruta. Vamos entonces con el personaje del día, uno de los segmentos clásicos de nuestro programa. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es la exestrella del porno Lana Rhoades, quien inició un nuevo negocio con NFTs y terminó desapareciendo con miles de dólares. La exactriz del cine para adultos hizo promesas de citas, al igual que viajes para que la conocieran, junto con mensajes personalizados a cada uno de los compradores de su cadena de No Token Fungibles NFTs. Esta es una de las ramificaciones más fuertes de la llamada Web 3 y la moda, que también ha sido condenada por muchos. Esta nueva historia presenta aspectos mixtos que llaman la atención, como el hecho de que la famosa exactriz porno escapó con un total de 1.8 millones de dólares que se cobraron a través de los tokens no fungibles, los NFTs, que estaban brindando a través de su cadena Lana Rhoades y su proyecto de CryptoSys. La colección de Lana Rhoades es la primera desarrollada por una estrella de cine para adultos que, además del arte digital, beneficiaba a los compradores. Por ejemplo, la posibilidad de tener un chat privado con ella y ser parte del Ask Me Anything o Pregúntame Cualquier Cosa. Además, que como otras estrellas del porno, como las actrices Riley Reid y Avila Danger, también se unirían al proyecto, el sitio web de CryptoSys decía que si una persona afortunada podría ganar un paquete de viaje a Sudáfrica para conocer personalmente a Lana Rhoades. El canal de Discord de CryptoSys mantenía miles de suscriptores por hora que pasaron, mientras que en las cuentas de TikTok e Instagram, la cuenta de NFT alcanzó un total de 50.000 suscriptores en 48 horas. Un éxito Tanto así que en pocas horas, al alcanzar los 1.8 millones de dólares, fue en ese momento cuando Lana Rhoades desapareció. Lo que se cataloga como una bomba de humo en este momento tiene en crisis a miles de inversionistas, y es por ello que el día de hoy la exactriz del porno Lana Rhoades se convierte en el personaje del día. Gracias, Carlo. Y de inmediato, Nicky Cuervo nos entrega más de las noticias del entretenimiento, dispuesto a cerrar este apartado. Y nos trae noticias concretamente de Coldplay. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Coldplay le rinde tributo al éxito de Kid Cudi, Day and Night. Kid Cudi es el protagonista del primer cover grabado para Spotify de Coldplay. La canción fue un éxito en el 2009 y lo es ahora en TikTok. Los covers entre grandes siempre se agradecen. Hoy tocó el turno de Coldplay cantando una canción de Kid Cudi, pero no es cualquiera, ya que es una que probablemente hayas escuchado navegando por internet. Es que si bien se trata de una pista lanzada en 2009, gracias a TikTok ha renacido su popularidad, tanto así que una de las bandas más importantes del mundo le rindió tributo. Se trata de la canción Day and Night, canción que elevó la carrera de Kid Cudi a lo más alto y es replicada por artistas de talla mundial como Coldplay. Durante los últimos años hemos visto cómo los ingleses se han mezclado de gran manera con artistas contemporáneos del rap, el pop e incluso el K-pop. Era cuestión de tiempo que tuviera una buena relación con Kid Cudi, por lo que hoy podemos ver el resultado. En el clásico estilo de Coldplay, la canción de Kid Cudi es transformada a una versión un poco más acústica, pero con la misma mística que la hace famosa. Lo particular es que es la primera vez en más de 22 años de carrera que se dan realmente el tiempo para grabar un cover. El vocalista Chris Martin dijo al respecto: "En mi cabeza escuchaba una versión distinta a la original, que debería reforzar el hecho de que es una canción brillante. Espero que cualquier persona que la escuche diga: wow, Kid Cudi es increíble". Esta etapa de la banda está marcada por el reconocimiento a los nuevos artistas, y así lo demuestra también hablando sobre Selena Gomez. Y en el Café Mañanero vamos a escuchar el cover realizado por Coldplay de este clásico de Kid Cudi. Recordemos el éxito de 2009, Day and Night, Día y Noche. Stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps the silly game we play. Now look at this. Madness, the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Hold the phone. The lonely stoner, Mr. Solo Dolo. He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams he sees the life is made. Deep, a silent sleeper, you won't hear a peep. The girl he wants don't seem to want him to. Seems the feelings that she had are through. Cause day and night, the lonely stoner seems to flee his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. No one else can see all these emotions pouring. kind of man. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his man at night. At night, oh, day and night. The lonely stone is 107.9. Está buena. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Llega a Valencia este 19 de marzo, Día del Padre, la gran orquesta Cuto Soto y Isla Bonita con su tour a La Conquista en la Sala Madison de Masanasa. Quiero encontrar ese amor tan deseado. Invita Creatine Events, John Cini Domínguez y Adrián Erazo. El gran concierto del Día del Padre, Cuto Soto y Isla Bonita. Colaboran Chiqui Eventos, Anthony Exclusivo. Info y reservas al 641-9778-82. Patrocinador oficial, Revestimiento Chepe SL. Patrocina Brasas y Caldero Rico Rico. Colabora Latinos FM y Televisión. No cerrar la puerta, olvídate del tiempo aquí. Viernes 4 de marzo, vamos a reír a carcajadas, porque llega por primera vez a Europa el Ring del Humor. Lucho Torres versus Don Hediondo. Costeños versus Cachacos. Una noche para reír hasta llorar. El Ring del Humor. Viernes 4 de marzo en Discoteca Caché. Calle Arquitecto Alfaro número 4. Entrada general 20 euros. VIP 30 euros. Info y reserva 660-934-609. 610-065-708. El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos en el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero. Ya estamos haciendo contacto con Julio directamente en envíos a Donai para conocer la cotización del euro. Atención, quienes envían dinero a América Latina. Aquí está el mejor cambio del mercado. Julio, buenos días. Jorge, buenos días. Saludos para ti y para todos los oyentes. De locutorio Donai, vamos a dar la cotización. Comenzamos con Colombia, 4.399. El peso colombiano, 4.399. Nos vamos con el guaraní en Paraguay, 7.773. 7.773, guaraní en Paraguay. El boliviano, 7.8230. 7.8230 y 1.1246 dólares en Bolivia. Brasil, 5.62, 5.62 el real en Brasil. Dólar en Ecuador, 1.1230, 1.1230 dólar en Ecuador. Honduras, 27.56 lempiras en Honduras. Nicaragua, 1.1219, el dólar en Nicaragua, 1.1219. El peso dominicano, 62.83 peso dominicano. Y el Bolívar de Venezuela, 4.77 Bolívar de Venezuela. Le recuerdo el teléfono del locutorio, 632-414-558, 632-414-558, y estamos aquí en el centro de Valencia,

Chicas gratis hasta la 1:30. Sábados, fiestas de San Valentín. Chicas gratis hasta la 1. 100 euros premio al beso más pasional. Sorpresas, regalo San Valentín más concursos. Avenida Gaspar Aguilar 17. Reservas 631-5343-46. Alex, el negro te invita a discoteca Bora Bora. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. La actualidad deportiva empieza con la Champions, pero antes de hablarles de los resultados de la Champions y de la jornada de Europa League y de mirar también al otro lado del Atlántico, a lo que tiene que ver con Copa Libertadores de América y pasearnos por el mundo del tenis, el ciclismo, entre otras disciplinas deportivas. Les cuento que estamos al nombre de Brasas y Calderos Restaurante, un restaurante con sabores mediterráneos. Vamos a encontrar desde la paella hasta carnes a la brasa. Dispone además de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Brasas y Calderos, Avenida Alfawir número 7, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. Adolfo Jiménez del Río, entramos entonces en materia. Teníamos cita en el Estadio Wanda Metropolitano con la Champions. Y para algunos, el Atlético de Madrid se ha complicado la vida también en este torneo. Sabemos que las cosas eran bastante difíciles tratándose del Manchester United. Eso sí, hay que decir que el Manchester no anda en su mejor momento. Desde hace rato, el Manchester no es el mismo de otros tiempos. Sin embargo, le arrancó un empate al equipo del Cholo Simeone. Claro está que el Atlético de Madrid es un equipo sufridor y sabe también dar sorpresas a los grandes. Y nos aferramos precisamente a esa característica para que el equipo colchonero pase a la siguiente fase del torneo de clubes más importantes de Europa. Entramos entonces, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, con los detalles, la crónica de lo que ha sido la jornada de Champions. Y anoche, Jorge, pudimos apreciar dos señores partidazos en la Champions, quizá una de las competiciones con el mejor fútbol del mundo. Y es que en la noche de ayer vimos la faceta, otra faceta del Atlético de Madrid, una faceta que no hemos visto en la Liga Española y que le permitió irse en el minuto 7 adelante en el marcador con un señor golazo de Joao Félix. Y cuando parecía que todo le sonreía a su favor y que todos los tiros iban a la portería de Gea, llegó el Manchester United y recuperó sensaciones en la segunda parte. Y como no le entraban los goles al Atlético de Madrid, quizá fue el punto final para que el Manchester United se sintiera más confiado. Y en los minutos finales del partido, más exactamente en el minuto 80, Anthony Elanga, que acababa de entrar, logró el gol del empate para el Manchester United. Y ahí queda una eliminatoria totalmente abierta, ya que en Old Trafford, recordemos, el Manchester United muestra otra faceta, una faceta a la que tendrá que ir preparado el Atlético de Madrid en la vuelta. Pero no solamente tuvimos ese partidazo, sino que tuvimos el del Benfica frente al Ajax, tremendo partidazo que terminó empatado 2-2. Eso sí, el Ajax comenzó con un golazo de Dusan Tadic en el minuto 18, y cuando parecía que el Ajax ya tenía controlado el partido, una equivocación del jugador Sebastián Haller en propia puerta en el minuto 25 permitió el empate del Benfica. Pero posteriormente el mismo Sebastián Haller hizo un gol en el minuto 29, como rectificando el error que había cometido y se puso en ventaja el Ajax 1-2. Pero en el minuto 72 y el Benfica ya recuperado de las malas sensaciones del primer tiempo, con Román Yaremchuk logró el empate. Tremendo empate 2-2 que deja nuevamente abierta totalmente la eliminatoria en la vuelta en el campo del Ajax. Buen partido entonces el que tuvimos en el estadio en Wanda Metropolitano. La verdad es que el equipo del Cholo Simeone empezó bien y todos pensamos de que iba a dar la sorpresa. Pero finalmente, bueno, un empate que deja un sabor agridulce. Debo decir que fue el mismo resultado que tuvo el Villarreal. No obstante, en la afición del Villarreal ha sido una euforia, una alegría la que se ha visto. Pero vemos que, bueno, entre la afición del Atlético de Madrid no se está percibiendo de la misma manera, ¿no? Saben que las cosas se han complicado. Y vamos a ver qué pasa en la vuelta. Siempre así conforme se le puede empatar a un equipo en condición de local, pues este también puede igualar el marcador, ¿no? En todo caso, lo cierto es que hemos tenido una jornada de empates en la Champions. Vamos a escuchar algunas reacciones en el Atlético de Madrid luego de este compromiso. Vamos a escuchar a Herrera concretamente. Hemos hecho un gran partido con mucha ilusión, mucho trabajo y sobre todo unidos, que eso es lo más importante y creo que por ese camino es el que tenemos que seguir. La vuelta es una final y hay que ganarla, ¿no? Pero como tú dices, antes de eso tenemos más finales de la Liga y empezamos el sábado, ¿no? con el Celta. Así que hay que descansar bien, seguir trabajando todos fuerte y estar preparados para lo que se nos viene como por delante. Sí, lo que se viene es fuerte, hay que darlo todo y no queda otra cosa. Controlamos el partido, ellos no tuvieron muchas oportunidades, tuvieron una, la hicieron y bueno, es del fútbol. El equipo estaba enchufado, con una actitud muy buena y como he dicho, hay que seguir así, estamos en buen camino. Estamos haciendo las cosas bien, la actitud está increíble y es seguir y aprovechar el momento. Joao Félix, una de las figuras indudablemente del Atlético de Madrid. Parece que tenemos también por ahí a Joffrey Condovia. Condovia, sí. Siempre juntos. Éramos uno en el campo y eso es que es lo que significa el Atlético de Madrid. Entonces hay que coger esa mentalidad para seguir trabajando e intentar mantener ese nivel de atención para ganar los próximos partidos. El Atlético de Madrid, que esta temporada está teniendo una de cal y otra de arena. ¿Y qué dijo el Cholo Simeone? Escuchemos. Mejor en alguna que se tuvo en el primer tiempo para podernos ir con más ventaja en el partido. Tuvimos la de Bersálico ahí que pegó en el travesaño y entramos en el segundo tiempo donde no pasaba absolutamente nada. Y de una acción bien ejecutada de ellos, una transición muy rápida, sobre todo la salida del medio que tuvieron, encontraron ahí quizás un desajuste nuestro y una precisión quirúrgica de ellos, ¿no? Ante la primera situación, gol. Nuevamente la situación de Griezmann que nos ponía ahí cerca de poder haber ganado el partido y me voy con lo que vieron. Un equipo que compite, un equipo que está fuerte, un equipo que hizo muchísimas cosas buenas y que bueno, esperemos que sigamos por este camino. Que sigamos por ese camino, que el Atlético de Madrid continúe de esa forma y logre dar también, lógicamente, vuelta a la eliminatoria, ¿no? En la vuelta. Latino Deportes, con el sabor de Patacón Tostao, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostao, gastronomía colombiana que está disfrutando todo el mundo en Valencia. pata con tostado, recuerda, de jueves a martes. Es decir, hoy reinician labores ya desde las 9 de la mañana con sus deliciosos pan de bonos, además los jugos de frutas tropicales. Pata con tostado, recuerda, es zona Plaza España, calle Albacete 21. Más información en patacontostado.com. Y seguimos, Adolfo, ahora con la Europa League. Hemos tenido jornada de Champions, ahora turno entonces para la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa. Pero si en el día de ayer, Jorge, hemos visto en la Champions dos grandes partidazos, no dudemos que vamos a ver también esta noche en la Europa League la misma cantidad de partidos interesantes, comenzando por uno muy grande y muy especial, como es el del Nápoles, que recibe al Fútbol Club Barcelona en el Estadio Diego Armando Maradona, 9 de la noche. Tremendo partidazo, esperamos ver esta noche. Recordemos, resultado global 1-1, un empate que está dejando abierta esta eliminatoria. Otro partido interesante será el del Dinamo de Zagreb, que recibe al Sevilla. Un Sevilla que quiere seguir luchando por este campeonato, porque es su Copa Fetiche. 6:45 de la tarde, la misma hora, la Real Sociedad recibirá en Anoeta al Leipzig. Otro partidazo esperamos ver de este encuentro. El Olympiacos recibirá al Atalanta de Luis Fernando Muriel a las 6:45. El Lazio recibirá al Oporto a la misma hora, 6:45. Y a las 9 de la noche tendremos más encuentros. El Braga que recibe al Sheriff, el Rangers que recibe al Dortmund y el Betis que recibe al Zenit. Recordemos que el Betis tiene un resultado global de 3-2 a favor. El Sevilla también tiene un señor resultado a su favor, 1-3 sobre el Dinamo de Zagreb. Y la Real Sociedad sí tiene todo abierto, están empatados 2-2. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, que a propósito se apresta ya a ceder el testigo a la siguiente generación con Jesús David Jiménez, que nos trae un análisis de el Barça-Nápoles. No es normal, no es típico ver al Barça en la Europa League. Es un equipo de Champions, pero ¿qué vamos a hacer? Así están las cosas. Buenos días a ti, Jorge, y a los oyentes del Café Mañanero. Hoy hablaremos concretamente del partidazo que se disputará a las 9 entre el Fútbol Club Barcelona y el Napoli por los 16avos de Europa League. Un partido que es clave para el Fútbol Club Barcelona, que llega en un gran momento de forma tras haber goleado al Valencia en su casa. Y además puede ser un partido que puede definir el devenir de la temporada. Si el Barça pierde, tras haber quedado eliminado de la Supercopa de España, de la Copa del Rey y tener la Liga prácticamente imposible, sería un mazazo para los de Xavi. Pero si gana, sería un gran plus para la temporada, tras ganar a un equipo grande, en un estadio difícil, en una competición difícil. Gracias, Jesús David, con la previa del Barça-Nápoles. Sí, sería un buen contentillo ganar en la Europa League, y lo digo con todo el respeto al torneo. Pero no va a ser nada fácil, hay equipos muy importantes y en forma, y de manera que no le va a ser, repito, nada fácil el equipo de Xavi. Vamos rápidamente a Adolfo Jiménez del Río con más noticias del mundo del deporte. También tenemos en acción el mundo del tenis, el Tour de los Emiratos Árabes. Bueno, hay mucho para contar. Y continuando precisamente con el mundo del fútbol, destacada actuación del colombiano Luis Díaz con el Liverpool. El Liverpool que está imparable. Nuevamente en la noche de ayer, Jorge, Luis Díaz se ha llevado todos los elogios en el partido donde su equipo, el Liverpool, le dio una goleada al Leeds 6-0. Tremenda goleada, y en la cual Luis Díaz fue partícipe, no con los goles, pero sí con las jugadas. Y es que únicamente al Guajiro le faltó un gol, pero estuvo supremamente activo por la banda izquierda con sus gambetas y asociándose con sus compañeros. Porque recordemos que ya hace parte del tridente Salah, Mané y Luis Díaz. Y es que el senegalés ha asumido el rol de jugar por dentro, dejando por el lado izquierdo a Luis Díaz, que lo maneja muy bien. Recordemos, eso sí, que las lesiones de Roberto Firmino y Diego Jota le han permitido a Luis Díaz ser parte de este tridente. De todas maneras, la salida en el epílogo del partido fue tremendamente ovacionada por todos los aficionados en el Liverpool. El Guajiro, bueno, debo decir Guajiro en Cuba y en parte de las Antillas es sinónimo de campesino, significa señor. En el caso de Colombia es el gentilicio del departamento de La Guajira, que es justamente de donde proviene Luis Díaz. Seguimos, lo hacemos ahora con el tenis. Adolfo. Y continúa hoy, Jorge, el ATP 500 de Dubái, en donde veremos nuevamente al número uno del mundo, Novak Djokovic. Un número uno que está temblando dependiendo de los resultados que tenga el ruso Daniel Medvedev en el torneo de México en Acapulco, más exactamente, en donde también está jugando Rafa Nadal. Y es que Novak Djokovic se enfrenta hoy a las 4 de la tarde al checo Jiří Veselý. Un Jiří Veselý que venció al español Bautista y que espera lucharle a Novak Djokovic al máximo. Nadal, que a propósito barrió a Kaslok en ese torneo de Acapulco y de paso ha firmado el mejor inicio de temporada en su carrera. Y eso es mucho decir. Es decir, que tenemos a Rafa Nadal en forma. Vamos cerrando con el Tour de los Emiratos Árabes. Hablamos de ciclismo. Y en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, Jorge, ya Tadej Pogačar ha mostrado las uñas y parece ser que tiene las intenciones de llevárselo de principio a fin. Y esto fue lo que consiguió en la cuarta etapa, asumir el liderato y con deseos de continuar con él. Y es que el esloveno ha estrenado el casillero de victorias en su primera carrera del año, con una demostración que lo llevó a triunfo de etapa y al liderato en esta cuarta jornada disputada entre Furajai Four y la cima de Jebel Hais. Gracias, Adolfo. Ahí está Tadej Pogačar representando con altura a su equipo. Y vamos a seguir atentos. Estamos en la antesala de las grandes de Europa, el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo, Daniela Espinosa y este servidor Jorge Rivera. Estamos agradecidos de la atención prestada. Invitación para mañana de nuevo de 8 a 11 por Latinos, el Café Mañanero y sobre el final Latino Deportes. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. De Bolivia en Valencia en su octava versión. El domingo 6 de marzo a partir de las 12 del mediodía. Te esperamos en nuestra nueva dirección, Bar Restaurante Millors, con las puertas abiertas a partir de las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Camin Bell de la Sagador número 18, Polígono Industrial Mazanaza. Auspician Tartas Bolivianas 3B, Buenas, Bonitas y Baratas. NIH Reformas Integrales y NIH Transportes en General. Colaboran Radio Latinos FM, Pacha TV, Decoraciones Virgen La Bella, Producciones Los Andes, Vivencias del Ecuador. Vamos a la sala. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia. Además, deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. Discoteca Bora Bora, esa de carnaval. Este viernes vive el mejor carnaval brasileño y participa en concurso de batucada con premios de 100 euros consumibles, chicas gratis hasta la 1:30. Y este sábado llega la fiesta más crazy con su hora loca. Y si estás de cumpleaños te regalamos media botella. Reservas al 631-534-356, Avenida Gaspar Aguilar 17. Recuerda, los domingos también abrimos. Invita Alex el Negro. No sabrás tarde o temprano de algún modo.